me quedé en el bar, corazón. Tomando por vos, corazón. ¡Cumbia! Para ti, mi amor. Para ti, mi amor. Lo que vos debías. Ayer cuando te vi, te quise saludar y no me miraste. Entonces comprendí que nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu adiós. Yo escribí, mi corazón se hizo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me da calma tus manos para andar, ¿cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar. La 13 San Vicente, las internacionales, ya me quedé en el bar. Santa Isabel, mi unión, ampliación primero de mayo. Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste. Y te quise decir mil cosas sin hablar, pero ni me miraste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, tomando por tu amor. ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma? Yo escribí, mi corazón se hizo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me das calma tus manos para andar, ¿cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar. En esta vida nunca, pero nunca te dejaré de amar, mi amor. ¡Cumbia! Para ti, mi amor. Los bicheros. ¿Cómo borrar aquellas páginas del alma? Que contigo yo escribí, mi corazón se hizo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me da calma tus manos para andar, ¿cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar.